Saludos para todos y todas. Con el tercer y último módulo realizado en la provincia de La Rioja, finalizó el primer curso de comunicación destinado a agricultores y agricultoras familiares y organizado por la Subsecretaría de la Agricultura Familiar con el apoyo de Nueva Tierra y Farco. La evaluación del curso en la voz de los nuevos comunicadores de la agricultura familiar. Bueno, mi nombre es Martín Godoy, vamos a empezar por ahí. Soy de Chamical, de acá de la provincia de La Rioja. El curso me pareció bastante interesante en el sentido de que potencia bastante lo que ya tiene cada uno para poder comunicar lo que es esto de agricultura familiar, lo que es el foro, la oportunidad que tienen los productores de pertenecer y de ser escuchados por sobre todo. Y me pareció muy importante, bueno, todo lo que me llevo lo voy a contar de donde soy, vaya en el foro departamental, y soy tejada de natividad y soy de Hacha. Yo personalmente he sacado cosas muy positivas, tanto el primer módulo como el segundo, como este, de todos saqué mucha experiencia. Bueno, mi nombre es Xiomara Andrada, yo soy de Mendoza, Potrerillos. Me ha parecido realmente espectacular y creo que, bueno, uno aprende las experiencias en estos cursos, más allá que uno no sea locutor, recibido, pero bueno, es un comunicador social y me parece algo pero muy muy interesante. Y pues soy Daniel Villafaña, el departamento de San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja. Qué sé yo, para mí me interesó bastante, ojalá que se junten con diferentes regiones y bueno, y que después saquemos una conclusión linda. Yo soy de la provincia de San Luis y me llamo Anabela Sosa. Bueno, dentro de lo que fue el módulo de comunicación me pareció bastante interesante por ver las necesidades de cada una de las provincias de la región de Cuyo. Mi nombre es Juan Carlos Córdoba, Chamical, La Rioja. Fernanda Fiorani, delegada provincial de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar de La Rioja, nos comenta sobre el curso. En realidad siento un orgullo muy grande y es sumamente grato poder desde la Subsecretaría haber compartido esta última etapa, si se quiere, porque en particular hay un valor importantísimo, una riqueza muy grande en cada uno de estos jóvenes que hoy son parte de alguna manera de la agricultura familiar, que necesita de esta herramienta que es la comunicación para poder seguir avanzando en estas transformaciones que viene buscando en un momento en que sin duda hay como un escenario muy importante para que se avance en serio, en que este sector pueda mejorar. Así que creo que en particular este curso es un puntapié indispensable para que con todos estos jóvenes, cada uno desde su lugar, se pueda aportar en ese sentido. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.